la situación con Arellano responde a una situación que se ha hecho en todo el país, un ataque sistemático contra las universidades. La semana pasada fue contra el rector de la universidad, Mario Bonucci. Pues el día de ayer, cuerpos de seguridad se presentan a buscar a Jorge Arellano en los lugares donde frecuenta. Tenemos conocimiento de que quieren ejercer una orden de aprehensión contra el presidente de la federación. Esto respondiendo, como está respondiendo la justicia venezolana, al partido de gobierno. El día lunes dieron una rueda de prensa acusando a lo que era el movimiento estudiantil por la movilización que se ha hecho por el pasaje estudiantil. Y un problema que hubo con el presidente Aguajemer y el ingeniero Omar Gutiérrez, están acusando a Jorge Arellano sin ningún tipo de pruebas. Estamos atentos a ver qué sucede. Arellano hoy en día está resguardado, no está escondido. Creemos que no tiene nada que temer, no ha hecho nada malo sino luchar por los derechos reivindicativos de los estudiantes. Y bueno, lo que se tiene planteado es seguir dando la lucha, una lucha que día a día se tiene que profundizar aún más. Estamos claros que contra qué nos estamos enfrentando. Arellano está totalmente disponible para dar cualquier tipo de aclaración mientras se respeten sus derechos fundamentales, el derecho a la defensa. Lo que pasa es que es difícil, después de lo que hemos visto con tantos presos políticos, ejercer este derecho a la defensa y contar con los derechos fundamentales que tiene cualquier persona frente a este gobierno que no respeta nada.